Fiscal Natalie Johnson, Fiscalía Local de Puerto Montt. Durante la jornada del día de hoy, en la audiencia de controles de detenciones ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, se presentó un imputado mayor de edad quien tenía una orden de detención vigente por un delito de femicidio. Estos hechos ocurrieron durante abril de este año, en virtud del cual el imputado, premunido de un arma de fuego, intenta dar muerte a su exconviviente. El imputado se presentó voluntariamente ante el juzgado de garantía y una vez que fue formalizado por estos hechos, el imputado se procedió a dar a la fuga del tribunal por razones que se desconocen y que están siendo materia de investigación. En base a este hecho, la Fiscalía Local de Puerto Montt procedió a instruir diversas diligencias investigativas para esclarecer la fuga del imputado y, por supuesto, encontrar y detener a este imputado que actualmente se encuentra prófugo.